La audiencia inició con el planteo de uno de los defensores de los policías, de dos de los policías, planteando que pedía se suspenda la audiencia porque él había agarrado la defensa hace muy poco tiempo, puntualmente una semana, y alegando que eso no le alcanzaba para estudiar la causa y para garantizar el derecho de defensa. Nosotros entendimos que era una maniobra dilatoria más que ha tenido esta causa, que recordemos, o por ahí comentar, que es del 2009 y que nos ha costado muchísimo a nosotros como querellantes avanzar justamente por estrategias dilatorias de la defensa, pero también por la falta de acusación fiscal y de promoción de la acción penal por parte de la Fiscalía, que entendió que no había delito y en el año 2010 dejó de participar en la causa, digamos. Claro, y recordemos, este es el segundo juicio que se da por torturas, porque en el 2004 se dio parecido y también hubo toda una cuestión por parte de la defensa, ¿no es cierto?, de maniobras dilatorias e incluso que terminaron después con absolución de muchos de los acusados. Claro, es una estrategia que en este tipo de causas a ellos se les hace fácil de alguna manera porque son causas que son muy difíciles de probar por ser delitos que se cometen dentro de las unidades de detención donde la prueba, digamos, depende del testimonio de las víctimas, de los internos que están bajo amenaza y el resto de las pruebas son totalmente manipuladas por la policía porque tiene el control absoluto de los espacios de encierro. Entonces, al ser la prueba difícil y aparece la estrategia dilatoria como una manera incluso claro. De que la acción penal se extinga directamente por el paso del tiempo. Entonces, sin dudas ha sido una estrategia y por ahí marcar que la conexión que existe entre la causa anterior y esta causa, pues también nos ayuda a entender un poco cómo está la situación. Dos de los testigos de la causa que mencionaste vos recién, que fue el primer juicio, que es un hecho del 2004 que fue juzgado recién en el 2010, dos de los testigos son víctimas de este nuevo hecho. Este nuevo hecho que se da en el 2009, un año antes de que llegue a juicio oral y público la primera causa. Sin duda nosotros vemos en eso una conexión justamente porque Cristian, puntualmente, y Mancilla, que es el otro de los testigos de la primera causa, fueron amenazados varias veces para que no declaren y en esta causa puntual, en este hecho puntual, fueron torturados junto a otros compañeros también. Nosotros te pregunto, Victoria, porque aquí en la provincia de Buenos Aires estamos como lamentablemente habituados a la cuestión del trato en los lugares de encierro, uh-huh. Lo cual los servicios, de hecho hace poco hubo una condena justamente por estos casos, la que despertó una polémica, despertó en realidad una discusión que está un poco acallada, que tiene que ver con cuáles son los derechos adentro, justamente los lugares de encierro y la formación de quienes supuestamente deben garantizar ahí adentro el orden. Te pregunto por la provincia de Neuquén, porque uno se pone a leer y tranquilamente lo podía traspolar a la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se vive eso y cómo vienen ustedes? Que entiendo, en una provincia que debe ser difícil llevar adelante este tipo de causas para lograr cierto consenso social también. Sí, tal cual. Yo creo que las situaciones son similares en todas las provincias. Me parece que eso es algo para marcar, pero por ahí particularidades de Neuquén es que acá no existe servicio penitenciario, es decir, que es la policía la que está encargada del gobierno, de los espacios carcelarios, y también algo que a nosotros nos toca muy de cerca es que en el año 2004 justamente la policía de la provincia prohíbe a todos los organismos de derechos humanos el ingreso a las unidades de detención de la provincia. Es decir, antes del 2004 los organismos de derechos humanos podíamos entrar a las unidades de detención para inspeccionar, controlar y en todo caso denunciar. A partir del 2004 y hasta la fecha ese derecho nos fue vedado. Entonces se hace mucho más difícil desde la comunicación con los chicos que están adentro hasta denunciar, la posibilidad de denunciar hechos de tortura o de malos tratos o de simples irregularidades, o sea, ya se nos priva de todo derecho. Más allá de eso, hay internos que denuncian y esas denuncias, digamos, muchas veces se cajonean y muchas veces se impulsan por ellos mismos, pero con consecuencias que son terribles, como lo que nosotros entendemos que fue el asesinato de Cristian Ibaceta en el 2012. Victoria, ¿cómo? Buen día, te saluda Camila. Estábamos hablando recién de no del rol policial y la especificidad de lo que hay en servicio penitenciario. También te queríamos preguntar acerca de el aparato judicial, digamos, cómo se articula o no con la policía y en particular el caso del fiscal Oscar Di Maggio. Claro, bueno, Di Maggio es un reflejo, digamos, de lo que nosotros entendemos que es el funcionamiento judicial en estos casos, donde básicamente se le otorga todo tipo de impunidad a los policías basados de los dos lados, digamos. O sea, por un lado se entiende que la función policial está para eso, digamos, muchas veces con esos argumentos, está para disciplinar, entonces son excesos que se dan en el poder disciplinador que tienen los policías sobre los internos, pero esos excesos no son juzgados como hechos sistemáticos que implican muchas veces torturas. Pero por el otro lado, también se le quita peso y valor a las denuncias que hacen los presos, diciendo que los presos mienten o que los presos tienen otros intereses o que los golpes muchas veces no son producidos por el personal penitenciario policial, sino que son lesiones que se generan entre ellos. En esta causa concreta, Di Maggio, que era el fiscal y el encargado de promover la acción contra los policías, lo que hizo es defenderlos prácticamente y entender que no había delito justamente por dos argumentos, porque los presos mienten, y lo dijo en estos términos, y porque las lesiones posiblemente hayan sido autogeneradas por los propios denunciantes. Te pregunto por el tema y la agenda mediática de la provincia de Neuquén, Victoria, porque bueno, sabemos que también todo esto tiene cierto debate o cierta instalación en la sociedad a partir de los dispositivos de medios que hay. Te pregunto cómo es este tema tratado en Neuquén. ¿Hay más bien tendencia a callarlo? ¿Hay medios que levantan la noticia? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, en general, en lo carcelario siempre hay reticencia de alguna manera a tratarlo. Lo que pasó en esta provincia es que el caso de Cristian Ibaceta en el 2012, el asesinato de Cristian, tuvo mucha repercusión. Entonces, las causas que tienen algún tipo de conexión con el asesinato de Cristian suelen tener repercusión en los medios. Obviamente, hay medios que hacen un tratamiento desde la óptica policial, incluso judicial, pero hay medios que nos vienen acompañando en lo que son las denuncias hacia el Poder Judicial, hacia el Poder Político también, y que justamente levantan las voces de los presos directamente. O sea, hay radios, por ejemplo, que los chicos que están adentro llaman y los sacan al aire en vivo, todo a partir de, bueno, de las denuncias que ellos mismos van haciendo y que están empezando a nada, tener algún tipo de repercusión, entonces son tomadas. Por suerte, o sea, estos hechos están teniendo la repercusión que nosotros entendemos que tienen que tener, pero años anteriores por ahí la situación no era la misma. Victoria, y también volviendo un poco a la unidad, ¿no? Corriéndonos de los medios de comunicación, y sabiendo, ¿no?, que en el 2004 surge todo a partir de un motín, ¿Cuál consideran ustedes hoy que son las situaciones, digamos, o las condiciones de las unidades carcelarias? Nosotros creemos que en eso no ha habido variaciones y que incluso ha habido retrocesos en esto que te explicaba recién, que a nosotros, o sea, por ahí parecemos reiterativos o muchas veces se nos habla de caprichosos, pero el hecho de que los organismos de derechos humanos no puedan entrar a inspeccionar los lugares de encierro hacen que los lugares de encierro sean lugares donde directamente no se sabe lo que pasa. Entonces eso les da una impunidad total a la policía para actuar y una imposibilidad por parte de la afuera y de la ciudadanía de controlar esos lugares. Por eso, o sea, creemos que no ha variado desde el 2004 donde sucedieron estos hechos. A ver, la tortura se sigue cometiendo y los hechos de tortura son de lo más variado, que también es algo que estas causas nos permiten poner al relieve, digamos. O sea, la tortura va desde el submarino seco, que son hechos que denunciamos en esta causa, pero también las torturas son la privación que se le hace a los chicos que están adentro de recibir visitas, de recibir educación. Entonces todas esas cosas siguen pasando y mientras los organismos de derechos humanos no podamos entrar a inspeccionar esas situaciones, entendemos que no va a haber cambio. Victoria, la última, para ir cerrando, no te molestamos más, te pregunto por si se reprogramó, tiene fecha más o menos a partir de vos que mencionabas de estas estrategias de la defensa de dilatar el asunto, ¿hay reprogramación ya pautada de la audiencia? Sí, hay reprogramación, aparentemente las audiencias comenzarían el 11, 12 y 13 de agosto. Lo que dispuso el tribunal ayer fue que la oficina judicial que se creó el año pasado dispone una nueva fecha, y esa nueva fecha nosotros entendemos que debía ser urgente. La realidad es que se fijó esta fecha, que creemos que retrasa y dilata más, pero bueno, nos prepararemos para en agosto comenzar con el juicio realmente, porque entendemos que lo que pasó ayer no fue un inicio del juicio, sino que fue una muestra más de la impunidad que tienen los policías y de las estrategias dilatorias que también tienen los abogados defensores, claro, en este tipo de causas.